Oye, entonces, Hora, 2:04 de la tarde. Rey de 5 sobre Rey de 5. Para escuchar las notificaciones, sigue la notificación en el... por X más raíz de 3 sobre raíz de 10 por 10 igual a 6. Entonces, ahí me parece que, a ver, para hallar Y, ¿podríamos lograrlo? Yo creo que sí, ¿eh? No está muy complicado. A ver, la primera ecuación la multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? La primera ecuación la voy a multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 2. Entonces, si tú a la primera ecuación la multiplicas por raíz de 3 sobre raíz de 2, te va a quedar X más, y bueno, ¿así dice? Raíz de 5 Y sobre 2. Simplificando, ¿no? Simplificando me refiero, por si acaso. O sea, tú tienes raíz de 5 sobre raíz de 6, ¿no? Pero lo vas a multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 2. De la raíz de 3 se va a ir, te va a quedar una raíz de 2. La raíz de 2 con la otra raíz de 2 van a formar ese 2 que he colocado ahí. ¿De acuerdo? Ahora, haremos algo parecido con la segunda ecuación. Excepto que la segunda ecuación la vamos a multiplicar por, al revés, raíz de 2 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? La segunda ecuación la vamos a multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 3. Sigue quedando X. El raíz de 3 se va, el raíz de 5 también se va. Te va a quedar Y sobre raíz de 5 igual a 6 raíz de 2 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? 6 raíz de 2 sobre raíz de 3. Y bueno, ahora sí podemos restar. Ahora sí podemos restar para que se cancele la X y que me quede Y por raíz de 5 sobre 2 menos 1 sobre raíz de 5, que es igual a 7 raíz de 3 sobre raíz de 2, menos 6 raíz de 2 sobre raíz de 3. Y bueno, eso es lo que se tenía que hacer, ¿no? Acá obviamente vamos a operar en aspa, 5 menos 2, 3, sobre 2 raíz de 5, y acá también 7 por 3, 21, menos 6 por 2, 12, sobre raíz de 6. Me queda 3y sobre 2 raíz de 5 igual, y ese es 9 sobre raíz de 6. 9 sobre raíz de 6, que racionalizando vendría a ser, a ver, si lo multiplicamos por raíz de 6 arriba y abajo, tercio de 3, tercio de 2, va a ser 3 raíz de 6 medios. 3 raíz de 6 medios, se va el 3, se va el 2. Me queda que Y es igual a raíz de 5 por raíz de 3, o sea, raíz de 30. Esa sería la respuesta del primer problema, sale la E. La respuesta sería la letra E, ¿de acuerdo? Ese ha sido el primer problema del examen. Ese ha sido la primera pregunta del examen. Entonces ahí yo multiplico por... A la primera ecuación la multiplico por raíz de 3 sobre raíz de 2... Y a la otra la multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 3. Para eliminar X y luego ya... Claro, también estaba pensando en hacer por Kramer, ¿eh? ¿Y qué tal fue con Kramer, Diego? ¿Más fácil o más difícil? Con Kramer, a ver, Kramer... Bueno, Kramer es al toque nomás, ¿no? Ya no tienes que despejar nada. Igual hay radicales, ¿no? O sea, igual va a haber radicales. Sí, creo que en el fondo va a ser como que igual, ¿no? Bruno dice que saldría más rápido. Creo que sí, también puede ser, ¿eh? Puede ser. Ya, la segunda pregunta del examen decía si el sistema lineal admite como solución a X igual a menos 2, admite como solución a X igual a menos 2 y Y igual a 5. Entonces, cuando tú ves, que me dicen, yo me enredé con la primera manera. Sí, es cierto. Puede suceder que a veces en el intento de estar pensando en por cuánto multiplicamos y todo eso, al final uno termina demorándose más, ¿no? Y a veces es bueno también aplicar Cramer de frente, ¿no? Entonces acá dice que la solución es x igual a menos 2 y y es 5. Eso significa que si yo reemplazo debe cumplir. Si yo reemplazo en vez de x menos 2 y en vez de y es 5, eso tiene que salir 42. Y lo mismo ocurre si reemplazo en la segunda ecuación, porque si son las soluciones, por definición son aquellos valores que cumplen. ¿De acuerdo? Son aquellos valores que cumplen. Entonces acá, a ver, tengo 5a menos 2a, sería 3a menos 2b menos 5b, sale menos 7b, igual a 42. Y acá tengo, a ver, 15a menos 4a, que es 11a, menos 2b y menos 10b, que es menos 12b, es igual a 103. Y bueno, esto nosotros ya lo sabemos resolver, ¿no? Ya, ¿cómo haríamos? Me parece que lo más fácil sería multiplicar por 11 arriba y 3 abajo. Por 11 arriba, 33A menos 77B igual a 464. 462, perdón. Y acá por 3, por 11 y por 3. 33A menos 36B igual a 339. Ahora si restamos, se va el A, me queda 41B menos 41B es igual a 462 menos 339, lo cual es 123, ¿cierto? 123, claro. Ah, mire, es el exacto, B vale menos 3. B valdría menos 3. ¿De acuerdo? B valdría menos 3. Además, si B vale menos 3, 3A menos 7B es menos 3, tiene que ser igual a 42. Ahí te sale que 3A tiene que ser igual a 21 y por lo tanto A vale 7. Conclusión, la suma A más B sería 4. ¿De acuerdo? Sería 4. ¿Está bien? Ahora, y bueno, esa es la idea para resolver el problema. Ahora, en base a lo que te piden, también se puede hacer algo más, ¿ah? También se puede hacer algo más interesante, ¿de acuerdo? Algo más interesante. ¿Ustedes creen que se puede hallar A más B sin la necesidad de tener que hallar B y A? ¿Ustedes creen que se puede o no? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede hallar A más B sin la necesidad de tener A y B? Me parece que sí. Me parece que sí se podría. Ajá. A ver, ¿cuánto sería eso? Sería... A ver... ¿Cómo podríamos hacer eso? Estoy segurísimo que sí se puede hallar eso sin la necesidad. A ver, 11 más 3x igual a menos 12 menos 7x. 10x es igual a menos 23. Ya, como que se complica un poco. Como que se complica un poco esta cuestión. Pero sí se podría. ¿De acuerdo? Tendríamos que multiplicar por 23 a la primera y por 10 a la segunda. Y luego sumar por menos 23. Y luego sumar... A ver, lo voy a hacer por amor al deporte nomás, ¿ya? A ver, la primera por menos 23. Te dije. Esto es lo que mi cálculo me dice, que lo multiplique por menos 23. Si lo multiplico por menos 23 me va a salir menos 69A. Menos por menos más. 23 por 7 es 161. Y 42 por 23, a ver, ¿cuánto es 23 por 42? 20 por 42 es 840. 42 por 3 es 126. 126 y 840 me dan 966. Menos 966. Y a la otra la multiplico por 10. Si la multiplico por 10, entonces lo que tendría que hacer sería 110A... menos 120B igual a 1130. Y ahora sumo. ¿Saldrá o no saldrá? A ver, ¿cuánto es 110A menos 69A. ¿Cuánto es 110 menos 69? ¿No sería 41? 41, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, 41A. Más 161B menos 120B más 41B. 1130 menos 966. 4, 2, 6, 1, 6, 4. O sea, 41 veces A más B es igual a 164. Y ahí te sale... Y ahí te sale que A más B vale 4. Y ahí te sale que A más B es igual a 4. Mira, y sin la necesidad de saber cuánto era A y cuánto era B. ¿Qué tal? ¿Le gustó o no? Sin la necesidad de saber cuánto es A y cuánto es B, podemos hallar A más B. Solamente a la primera ecuación la multipliqué por menos 23 y a la segunda la multipliqué por 10. Ahora, justo por qué multiplico esos números, ese ya lo dejo para que ustedes lo piensen. ¿Por qué justo los multiplico al primero por menos 23 y al segundo por 10? ¿De acuerdo? Y ya. Sigamos. Problema 3. Bueno, el problema 3 era una... ¿Cómo se dice? Un sistema de 3x3. Entonces, tengo 3x más 2y más z es igual a menos 3. 2x más 3y más z es igual a 2. Y ahí voy a comenzar a restar. Resto y voy a obtener x menos y, z se va, igual a menos 5. ¿De acuerdo? X menos y es igual a menos 5. Ahora, del otro lado, lo que voy a hacer es voy a multiplicar a la segunda ecuación por 3 para que me dé 6x más 9y más 3z igual a 6. Y ahora voy a restar estas ecuaciones. El resto y me va a quedar 4x más 8y es igual a 4, de donde obtengo que x más 2y es igual a 1, pero x menos y es menos 5. Entonces, ¿qué hago? Resto para que se vaya la x y me quede 3y igual a 6. Y vale 2, y si y vale 2, automáticamente x valdría menos 3. Y si y vale 2, si y vale menos 3, lo reemplazamos en cualquier ecuación para saber cuánto será z. Menos 9 más 4. ¿Cuánto es menos 9 más 4? Menos 5. Vas a sumar 5, z vale 2. Entonces, x, y, z vendría a ser menos 3 por 2 por 2, o sea, menos 12. Sí, pero... Y esa era la clave, ¿de acuerdo? Y esa era la clave. Visualizarlo de distinta manera. ¿De acuerdo? O sea, y bueno, ese ha sido el examen, chicos. Ese ha sido el examen, ¿de acuerdo? Ese ha sido el examen. Espero que les haya ido bien. Y ahora vamos a resolver los problemas del material de la AP, ¿de acuerdo? ¿Qué me dicen? De la tercera y la segunda se podía sacar Z igual a Y. Oye, ¿verdad, no? Claro, si igualamos la segunda con la tercera, nos sale que Z es igual a Y. Así que si Y vale 2, Z vale 2. Y bueno, X ya lo habíamos sacado. Tienes toda la razón, Diego. Fernando me dice por determinantes. Claro, también se puede hacer por determinantes. Pero no lo vamos a hacer ahorita, vos. Ya se lo dejo para que ustedes lo hagan. Dice, determine el valor de A para que el sistema tenga solución única. Para que tenga solución única, el determinante del sistema tiene que ser diferente de cero. Para que tenga solución única, el determinante del sistema tiene que ser diferente de cero. Ahora, ¿cuál es el determinante del sistema? Es el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Sí? Ese es el determinante del sistema, A1, 4A, y eso tiene que ser diferente de cero. Pero eso es A cuadrado menos 4, que tiene que ser diferente de 0, así que A no puede ser 2, y tampoco puede ser menos 2. Ni 2, ni menos 2. Entonces, literalmente A podría ser cualquier número, excepto el más menos 2. Excepto el 2, también excepto el menos 2. La clave, avión. Siguiente. Problema 2. ¿Para qué valores de M el sistema de ecuaciones tiene soluciones positivas? Bueno, hay que hallar las variables. Y acá, para variar, lo vamos a hacer por Cramer, ¿ya? A ver, ¿cuánto es el determinante del sistema? El determinante del sistema vendría a ser el determinante de la matriz de coeficientes. Y eso sale 10 menos 21 menos 11. Eso sale menos 11. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el determinante de X? Bueno, el determinante de X sería M1375. O sea, 5M menos 91. Además, el determinante de Y vendría a ser acá en la primera columna 2, 3 y en la segunda M13. Eso sale 26 menos 3M. Yo tengo X y ya tengo Y. X vendría a ser el determinante de X sobre el determinante del sistema. O sea, 5M menos 91 sobre menos 11. Y, o mejor, lo vamos a cambiar como 91 menos 5M sobre 11. ¿De acuerdo? Y Y es el determinante sobre el determinante del sistema, o sea, 26 menos 3M sobre menos 11. Esto saldría 3M menos 26 sobre 11. Luego, ahora, ambos tienen que ser positivos. Me dice que las soluciones son positivas. O sea, todos estos valores deben de ser positivos. Pero para que sean positivos, 91 menos 5m tiene que ser mayor que 0. Y además, 3m menos 26 también tiene que ser mayor que 0. Por este lado me sale que m tiene que ser menor que 91 quintos. Y por el otro lado me sale que m tiene que ser mayor que 6 tercios. ¿De acuerdo? Entonces la clave acá sería barco. La clave sería la letra B. ¿De acuerdo? La letra B. Ese es el problema número 2. Problema número 2 del AP. Siguiente problema. ¿Para qué valor de A el sistema es inconsistente? Inconsistente significa... Oh, pero eso también viene incompatible, ¿de acuerdo? Inconsistente es lo mismo que incompatible. Ahora, cuando esto ocurre, el determinante del sistema tiene que ser igual a... Es decir, 1, 2, A menos 3 tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Necesariamente. Me queda que menos 3 menos 2A es igual a 0. Y ahí nos sale A. A valdría menos 3 medios. Pero igual hay que comprobarlo. ¿Eh? A vale menos 3 medios. Si multiplicamos a la primera ecuación por 2, vamos a tener 2x menos 3y igual a menos 3. Lo cual es una contradicción, ¿no? Es incompatible. La clave sería la letra B. Me borro la clave, entonces sería la letra B. ¿Qué más? Problema 4. Ya, este es un sistema de 4x4. Acá lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de la forma y sumar todo. Entonces voy a colocar acá, sumamos las 4 ecuaciones. ¿Qué pasa si sumamos las 4 ecuaciones? Si sumamos las 4 ecuaciones vamos a tener 3x, 3y, 3z y 3w. ¿Y cuánto sumará 3x más 3y más 3z más 3w? Bueno, habría que sumar, pues, ¿no? ¿Cuánto es 15 más 16? 31. 31 más 18, 49. 49 más 20, 69. Esto es igual a 69. Le sacamos tercia. X más Y más Z más W tendría que ser igual a 23. Y ahí haces memoria, ¿no? Oye, pero... O sea, X más Y más Z más W es 23. Pero X más Y más Z ya es 15. Si X más Y más Z es 15, ahí te, al toque te sale W, que sería 8. Luego dice X más Y más W es igual a 16. Pero todo suma 23, ahí te sale el Z. Z tendría que ser 7. Z tendría que ser 7. Luego me dicen X más Z más W es igual a 18. Ahí te sale que Y vale 5. Llévale 5 y bueno, ya al último sale que X vale 3. ¿Qué te piden? Te piden X menos Y más Z menos W. O sea, 3 menos 5 más 7 menos 8. Lo cual vendría a ser menos 2 y menos 1 menos 3. La clave sería la letra D. Ahí está. ¿Qué me dicen acá? Profe, la primera con el último. La primera con la última y la segunda con la tercera. ¿Qué fue? Ah, ya. Creo que ya te entendí. O sea, restamos. Ah, mira, se podría hacer eso, ¿no? Si restamos las dos primeras, imagínate que restamos. Si restamos, se cancela y te queda W menos Z es igual a 1. O bueno, Z menos W. Uy. Z menos W es igual a menos 1. Y si hacemos lo mismo con las dos últimas, se va a Z y se va a W. Me queda que X menos Y sería igual a menos 2. Y ya está, ¿no? Y con eso salía el top. Muy bien, Fernando. Muy bien. Muy bien. Bien pensado. Igual, ahí está el método sobre cómo hallar cada uno de los valores en específico, ¿no? En caso de que piden un producto u otra cosa, ese sería el método. Problema número 5. Dice, sea el conjunto M, donde sus elementos van a ser ternas ordenadas, tales que cumplan que X más 2Y deben cumplir de que X más 2Y más 3Z es igual a 1. También deben de cumplir de que 3X más Y más 2Z es igual a 2, y que por último el 2x más 3y más z es igual a 3. Entonces me dicen que este conjunto M tiene solamente una terna ordenada, y nos piden calcular ABC, ¿no? Entonces tenemos obligatorio, acá no hay salida. Tenemos que eliminar sí o sí a una variable. ¿Por qué no? Creo que no me parece muy complicado poder eliminar a X. Podríamos comenzar, por ejemplo, multiplicando esta ecuación por 3. Y que de esa manera me quede 3X más 6 por Y más 9 por Z igual a 3. Y la segunda la dejo así como está. Si ahora restamos, vamos a tener 5y más 7z igual a 1. ¿De acuerdo? 5y más 7z es igual a 1. Ahora, ¿cómo haríamos con las siguientes dos ecuaciones? Bueno, la segunda la voy a dejar igual. 3x más y más 2z es igual a 2. Pero a la otra la voy a multiplicar por 2. Para que se convierta en un 4x más 6y más 2z. Igual a 6. ¿De acuerdo? Igual a 6. Y... ah, no, perdón, pero yo quería eliminar a x, ¿no? ¿Verdad? Yo no estoy queriendo eliminar a z. Estoy tratando de eliminar a z y... en realidad, a quien debo eliminar es a x. ¿Cómo haríamos eso? A la segunda, por 2. Y a la segunda por 3. ¿De acuerdo? Ahí está, la primera por 2 y la segunda por 3. Ahora si restamos... y te va a quedar 7y menos z es igual a 5. ¿De acuerdo? Te va a quedar 7y menos z es igual a 5. Y bueno, ahí ya acabó, ¿no? Lo multiplicamos por 7. 49y menos 7z es igual a 35, porque lo he multiplicado todo por 7. Luego me acuerdo de que 5y más 7z es 1 y sumamos. 54y es igual a 36, 18 a 2, 18 a 3, llévale 2 tercios. ¿De acuerdo? Llévale 2 tercios. Y si ya sabemos que y vale 2 tercios, podemos sacar al toque cuánto vale z, porque sería 1 menos 10 tercios, o sea... tenemos que pasar a restar... el 5 por 2 tercios. O sea, sería 5 por 2 tercios. Hay como 3 métodos para hacer eso. Más 7 por z es igual a 1. Vayamos a hablar para... ahí te sale que 7z tiene que ser igual a menos 7 tercios. ¿De acuerdo? Y z valdría menos 1 tercio. Ya tenemos z y ya tenemos y, solamente nos falta x. Y para hallar x, reemplazamos en la primera, por ejemplo, x más 2 veces y más 3 veces, esto es igual a 1. Y ahí te sale el x, ¿no? ¿Cuándo sale esto? 4 tercios menos 1, porque 3 por 1 tercio es 1 y 3 por menos 1 tercio sería menos 1. Sería 4 tercios menos 1. Lo cual es 1 tercio, lo pasamos a restar y me queda 2 tercios. Ya está. Entonces, tenemos todo. Tenemos a y, tenemos a z, también tenemos a x. Me piden hallar abc, pero x es a novenos. Intermedio, pero 3. Y z es c tercios. Y y igual a 2 tercios... vendría a ser B 18 avos. Vendría a ser B sobre 18. Conclusión, B vale 12. C valdría menos 1. Y A valdría 6. Te piden ABC, ABC sería menos 72. ABC sería menos 72. Vamos a continuar. Problema 6. Problema número 6. Dice, en relación al sistema, y acá hay decimales. Aunque no es algo por lo cual también preocuparse mucho. Pero bueno, igual, ¿no? Ya, vamos a calcular todo esto. A ver. Me interesa si tienen algo en común. 34, 32. Me parece que no tienen nada en común. Ya, no. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer simplemente sería calcular cada uno, ¿no? Uno por uno. A ver, X es igual a determinante de X. Entonces el determinante sería 46,02, 27,43, 3,72, 2,27. Todo eso sería el determinante de X, que lo vamos a dividir entre el determinante del sistema, que es 0,41, 2,27, X, acá es 0,41, no, perdón, acá es 0,85. Es 0,41 y 2,27. También se puede hacer con... Bueno, y 2,27. Entonces, al final, ¿cuánto sale esto? Ya, chicos, ¿cuánto sale eso? ¿Algún valiente que lo opere? Calculadora nomás, chicos, calculadora nomás. ¿Cuánto sale X? A ver, vamos a reemplazarlo aquí, a ver. .02 por 2,27 menos 3,72 por 0,41. Asu. Che tu madre. Ganador. 27. Por 27,43. Ya, eso sale 2,4258. Sobre, ¿y debajo cuánto sale? Debajo sale 2,27 por 0,85. Menos 3,72 por 0,41. Que sería 0,4043. Bueno, eso sale 6, ¿no? Oye, me parece que sí sale 6. Ajá, sale 6. Sale exacto, X vale 6. Lo bueno es que si ya sabes que X vale 6, ya te sale ya el toque, pues, ¿no? Porque sería 0,85 por 6 más 3,72 por 10 igual a 46,02. Ahora, 0,85 por 6 es 30, 48, 3, 51, 5,1, más 3,72 por 10, es igual a 46,02. Y a ver, 46,02. Ojalá que no se puede. Menos 5,1 entre 3,72. Ya, sale 11. Así que sí salían exacto. Así que sí sale exacto. ¿De acuerdo? Ya, entonces la primera es falsa porque X no es mayor que Y, X es menor que Y. La segunda, usé calculadora y yo no sé, me confundí. Suele suceder. Este, la primera es falso, la segunda también. La tercera dice X menos Y. X menos Y menos 5. Que perder ese sí. Sería falso, falso, verdadero. Sería falso, falso, verdadero. Ahí está, será la 6. La 7. Dice, determine el valor de A de manera que el sistema tiene solución única. Bueno, si tiene solución única, entonces primero hay que hallar esa solución, porque tenemos que X más Y tiene que cumplir que es igual a 4 y que X menos Y es igual a menos 2. De donde al sumar se obtiene que 2X es igual a 2, que por lo tanto X es 1 y que Y es 3. Ahora me dicen que Y es igual a A por X, es decir, 3 es igual a A por 1, así que A vale 3. Me piden 2 al cubo menos A, o sea, 2 por 3 al cubo menos 3. Eso sale 51. Ya, pero no. Y ya. Eso sale 51 y ya. Vamos al siguiente problema. Problema número 8. El problema número 8 me dice que X, Y y Z son enteros positivos tales que, ya, y tenemos que resolver, pues, ¿no? Tenemos que resolver. Desde acá restamos de frente, chicos. Ya para, hay que acabar esos problemas para irnos a la B. Restamos, segunda menos primera. Al toque, la segunda menos la primera te queda Y más 3Z igual a 9. Ahora resta, tercera menos segunda. Tercera menos segunda te queda Y más 3Z igual a... ¿qué? ¿Otra vez? No... no te creo. Ya sabía que algo así iba a suceder. Ya sabía que algo así iba a pasar. Entonces lo que sí sabemos es que Y más 3Z vale 9. Eso lo sabemos de todas formas. ¿De acuerdo? Entonces, Y más 3Z debe estar siendo igual a 9. Ahora, si me dicen enteros positivos, entonces, si ese es un múltiplo de 3, ya está obligado a ser un múltiplo de 3, ¿no? Por ejemplo, Y podría ser 3 y Z 2. O también podría suceder, por ejemplo, que Y sea 6 y Z valga 1. Y nada más en realidad. Y en realidad ya no habría ninguna sola opción más. ¿De acuerdo? Ya no habría ni una sola opción más. Solamente esas dos. O Y es 3 y Z es 2. O Y es 6 y Z es 1. Creo que los... ¿de acuerdo? Las tres acepciones... ahora, si Y es 3 y Z es 2... son... están relacionadas con... con la industria entonces, del entretenimiento. Nos faltaría ya cuánto vale X. Ya, entonces ahora... pero sí, tenemos que X más que... 3 más 4 por 2, 8 es igual a 13. Ahí te sale que X vale 2. ¿De acuerdo? Este, y bueno, lo demás también se va a cumplir, ¿no? Lo demás también se va a cumplir. Pues tenemos eso y la otra opción era que Y sea 6 y que Z sea 1. Ahora, si Y es igual a 6 y Z es igual a 1, la primera va a quedar X más 6 más 4 por 1 igual a 13, así que X vale 3. ¿De acuerdo? X vale 3. Ahora, ¿cuánto es X más 2Y más, más 7Z? X más 2Y sería 3 más 2, 15. 15 más 7 es 22, y bueno, todo va a cumplir. El número de soluciones es 2. Por lo tanto, hay dos soluciones. Este, hay dos soluciones, por si acaso, ¿de acuerdo? La clave sería la letra C. Entonces, el conjunto de solución vendría a ser igual, abres llaves, este, y acá abrimos paréntesis y colocamos dos 3, 2, 3, 6, 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Hay dos soluciones. Vamos a la 9. La 9 dice determinar A y B para que el sistema tenga infinitas soluciones. Y acá podemos utilizar otra jugada también, ¿no? Hay una jugada que dice que A menos 1 es A2, como 2 es A menos 1, como 7 es A14. Entonces, si lo operamos en aspa con los dos primeros, me sale que A menos 1 al cuadrado es igual a 4. ¿De acuerdo? A menos 1 al cuadrado tendría que ser igual a 4. Y por lo tanto, acá me va a salir que A puede ser 3, que A puede ser menos 1, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero A y B son positivos. A y B son números positivos, así que A solamente puede ser 3. ¿De acuerdo? A solamente puede ser 3. Y si A vale 3, ya está todo, porque tendríamos que todas las fracciones son 1, así que B vale 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cuando tú igualas que A menos 1 al cuadrado es igual a 4, tiene dos opciones. O A vale 3 o A vale menos 1. ¿De acuerdo? O A vale 3 o A vale menos 1. Entonces, cuando A vale 3, B automáticamente vale 2. ¿De acuerdo? Menos 1 no puede ser porque no había valores negativos. ¿Qué valor debe de tener K para que el sistema sea inconsistente? Justamente como quien recuerda lo que estaba mencionando hace un rato, para que el sistema sea consistente, las dos primeras fracciones, perdón, sea inconsistente, la primera acción que debemos de considerar es para comenzar a eliminar, ¿de acuerdo? Eliminar alguna, no, simplemente determinante nomás, eso es 2 menos K. Ese es 2 menos K por X menos 2Y. Eso sería igual a, bueno, sería menos 6, pues, ¿no? Tendría que ser igual a menos 6. Y bueno, ahora sí que está de esa manera. Ahora, ¿qué se cumple? Que las dos primeras son iguales, pero la tercera es diferente. ¿De acuerdo? La tercera es diferente. Entonces acá lo operamos, vamos a tener menos 6 más 2K, 10 menos 5K, 7K vale 16, K vale 16 sobre 7. ¿Ya ves? 16 sobre 17. ¿De acuerdo, chicos? Así que eso ha sido todo el AP. Acá me dicen, profe, en el ejercicio 8, si ponemos y igual a 0, en el ejercicio 8, si ponemos y igual a 0, en solución no, es que te dicen enteros positivos, no puedes poner al 0 si te dicen enteros positivos, positivos, ¿de acuerdo? Listo, chicos, nos vemos a las 3, a las 3 en punto en la otra reunión, ¿de acuerdo? A las 3 en punto en la otra reunión. Mientras tanto, voy a ir pasando una por una para que comiencen a tomar capturas si es que eso quieren. ¿De acuerdo? Ahí está la 10. No te preocupes, Joaquín, suele suceder. Ahí está la 9. Son susceptibles. La 8 sale la C. Está. La 7. Ya lo leí ya, pero o sea. Está la 6. Ahí va la 5. Ya, suficiente. Ahí está la 3. Claro, y ahí está la 2. Y ahí está la 1. Ya, listo, chicos. Nos vemos en la otra reunión a las 4 en punto. A las 4 nos conectamos. A las 4, digo. A las 3. A las 3 en punto nos conectamos en la otra reunión. ¿De acuerdo? En la otra reunión. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos.